compañeras, amigos, amigas. Les pido por favor un minutito. Bueno, hemos perdido por muy poquito, hemos luchado con toda dignidad en la provincia de Buenos Aires, los resultados nacionales todavía no los tenemos. Hemos ganado en muchísimas provincias, estamos muy satisfechos y ya estamos en camino para retomar la iniciativa, profundizar la gobernabilidad y construir con todas nuestras fuerzas. Les pido por favor un minutito. Estamos absolutamente preparados para seguir trabajando y construyendo, acumulando, administrando la Argentina. Y también acá hay varias cosas que han quedado en claro. Los responsables que escribieron durante tanto tiempo el tema del fraude, ven que nosotros volvimos a demostrar la cristalinidad que tenemos. Hemos perdido por un punto y medio, dos puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios, y no recurrimos ni al fraude, ni a esto, ni al otro, porque si el peronismo hubiera ganado por dos puntos, seguramente hasta ahora estaríamos denunciados de fraude. Nosotros no, al contrario. Fortaleciendo la democracia, reconocemos... Yo les pido tranquilidad y silencio, por favor. Pero porque quiero comunicar a todos los argentinos, a todos los amigos y a todos los compañeros del país cuál es nuestra visión de este tema. Así que por favor les pido un minutito de silencio. Esto es muy importante dejarlo en claro, porque la democracia es muy importante. Es un valor muy importante como para ponerlo en juego en una instancia electoral donde a veces se gana y a veces se pierde. Nos tocó perder por un punto y medio, por dos, por 2,1, perfecto. Nosotros, con Daniel, con Alberto, con Florencio, Sergio y demás, en representación de los compañeros, aceptamos los resultados, no levantamos ninguna denuncia de fraude, y en muchos lados de este país, este año, en esta elección, se definió por muy poco. Hay lados que por 0,40, en Santa Fe igual, un puntito, nada más. Es decir que esto es lo bueno, la participación democrática de la gente, y después, por supuesto, cada uno con el pasar de los días irá haciendo la evaluación de los aciertos y de los errores que se pueden haber tenido, pero también le quiero decir a todos los argentinos que nos proponemos, lo decía Cristina, lo decía Daniel, lo decía Alberto, lo decía Sergio, más los que tienen responsabilidad institucional, con más ganas que nunca a trabajar por la Argentina, con amor, sin broncas, con fuerza y aceptando como buenos demócratas los resultados que se dieron en cada lugar. Y nosotros, que nunca recibimos de algunos las felicitaciones por los triunfos obtenidos y que fueron contundentes, no tan chiquititos, no tenemos de corazón, transmitimos el deseo de la Presidenta, de Daniel, de felicitar a todos los ganadores que hubo en la Argentina, porque quien gana en democracia, sin fraude, con legitimidad, en forma cristalina, es decir, como a nosotros realmente hemos garantizado toda esta situación a través del trabajo que dimos, nos parece muy importante que ahora los argentinos nos pongamos a hacer las cosas más importantes, a profundizar la gobernabilidad, a respetar la institucionalidad, a respetar la convivencia democrática, a terminar con cualquier procedimiento extorsivo, y esperemos que de a poco se pueda ir recuperando plenamente la, con toda claridad y con toda fuerza el proceso de profundización de la democratización en la Argentina. Yo y quienes estamos acá, alguna a través aquí de Cosimarro, no sé dónde está, a ver, que subí Cosimarro que está trabajando. Sí, cualquier pregunta que algunas preguntitas que quieran hacer, de muy buen gusto, tres o cuatro preguntas, espero que conduzca ahí de Canal 7. Presidente, de Canal 7, ¿cuál es, usted pedía tiempo para una primera evaluación, pero ¿Cuál es la primera evaluación que hace el resultado de esta elección? No, no, nosotros hacemos una evaluación de una situación correcta, es decir, ha sido, perdón, silencio, por favor, ha sido una elección muy pareja aquí en la provincia de Buenos Aires. Está bien, yo siempre digo que las elecciones se ganan por un voto, esto es claro y concreto, pero es una elección donde evidentemente se estuvo muy cerca, y si nosotros hubiéramos ganado por 2 puntos, es una situación de mucha paridad, es decir, una elección pareja donde seguramente han influido algunas circunstancias y demás que deben ser evaluadas con mucha tranquilidad. Es decir, en este momento nosotros queremos agradecer a todo el mundo que nos acompañó también, porque a todos quienes trabajaron tan fuertemente. Porque la verdad que si diríamos que estamos tristes, le mentimos. Nosotros sabíamos de dónde partimos, sabíamos la situación que teníamos por delante, sabíamos que teníamos que avanzar mucho y avanzamos mucho, pero no nos alcanzó, es decir, para poder obtener, aunque sea un votito más. Doctor Kirchner, Guillermo Aparicio, Telefe Noticias, preguntarle, sí. A ver, de qué manera. Sí, ¿cuál es su evaluación de cómo queda la composición del Congreso a partir de este momento y quién es el gran ganador y el gran perdedor a su juicio hoy? No, mire, grandes ganadores, si miramos la elección de Capital Federal, bastante pobre que hizo el PRO, también, que fue decir, si miramos grandes ganadores aquí, no hay. Yo creo que es una elección muy equilibrada en el país. Una elección equilibrada, una elección donde la gente se expresó democráticamente y donde el Congreso tiene que funcionar. Ahora, cuando se gana por amplia mayoría, se dice que es un riesgo para la gobernabilidad. Cuando queda un Congreso, más compartido, que corre riesgo la gobernabilidad. Bueno, ahora tendrán que demostrar todas aquellas fuerzas que dijeron que era importante que esté mucho más compartido el Congreso, que tienen la madurez para garantizar la gobernabilidad. Y esto es central y esencial. Canal 13. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ya pasó la elección. La gente mañana vuelve al trabajo, se vuelve a la actividad. ¿Cuáles son los temas prioritarios a partir de ahora y en estos 2 años que quedan hasta la próxima elección? Bueno, yo preferiría dejarle las respuestas esa a la señora presidenta. Es decir, pero si usted me pregunta a mí, asomeramente, es decir, por lo que yo he escuchado hablar a Daniela, a Cristina y todos los demás, profundizar el trabajo, profundizar la convivencia, profundizar el mejoramiento permanente de la Argentina, tomar las elecciones como son. Las elecciones son compulsas democráticas que se hacen cada 2 años, hay que hacer la evaluación y de esa evaluación hay que ir mejorando todos los instrumentos necesarios para darle mejor y mayor calidad a la gobernabilidad en la Argentina, para que los argentinos estén mejor. Yo creo que las dirigencias tienen que tener un alto grado de responsabilidad para garantizar que los argentinos tengan la seguridad que la Argentina puede seguir creciendo y avanzando como lo hizo hasta ahora. Hasta ahora hemos avanzado, hemos crecido y demás. Ahora, ante un nuevo marco político que tiene el país, lo importante es que lo importante es la demostración de la madurez. Es muy importante. Es decir, hay dirigentes justicialistas en el país que han ganado muy bien. Caso Formosa, caso Mario Das Neves en Chubut, muy bien también el triunfo de La Pampa. Es decir, han ganado aliados nuestros, se ha ganado y se ha perdido. Lo importante ahora es que todos tengamos, los que triunfaron, sin hablar de la elección nacional, que todavía no sabemos cómo terminó la elección nacional. Caso nuestro, estamos hablando exclusivamente de la provincia de Buenos Aires. Pero los que fueron triunfando en cada lugar tendrán que tener la serenidad y la responsabilidad de ayudar y profundizar a la gobernabilidad. Y con el cuadro nacional que quedemos, estará la responsabilidad de todos los dirigentes de darle a los argentinos la tranquilidad y la seguridad que necesitan ante la crisis internacional, ante la necesidad de seguir administrando correctamente el país, ante no generar agudización de contradicciones que transforme este país en quinta y esto impida la gobernabilidad. Por eso nosotros esperamos realmente que haya mucha responsabilidad, mucha seriedad, y nosotros vamos a tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la Argentina siga mejorando. Como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, no hay nadie perfecto. Pero, evidentemente, las elecciones más difíciles en todo el país fueron para los que eran oficialismo. La misma elección de Capital Federal lo demuestra. después de haber sacado un 60%, hoy vimos cuál fue el resultado que tuvo el PRO en Capital Federal. Así que ya ha pasado en varios lados. Es decir que, bueno, es la sociedad, esto es lo hermoso y lo apasionante de la democracia, es decir, la gente va, elige, vota, va optando, va, esta es una elección legislativa, perfecto, nosotros ya estamos con muchísimas ganas para seguir mejorando la calidad de la gobernabilidad, para volver a ser una alternativa clara en el 2011. C5. ¿Qué debate espera? Y a los que dicen de la gobernabilidad que está en peligro, ¿cuáles son los fundamentos para que no esté en riesgo en la Argentina? Bueno, son varias preguntas. 10 puntos. Si me olvido de algo, me lo vas. En primer lugar, si hay alguien en la Argentina, hay otros también, pero yo en este caso mío, que tiene que seguir brindando todo por la Argentina, por lo que los argentinos y la Argentina me han dado a mí, soy yo. Fui intendente de mi provincia, fui 3 veces gobernador, fui presidente. Es decir, en mí no van a encontrar ningún grado de mezquindad y haré las correcciones y las autocríticas que tenga que hacer permanentemente porque estoy eternamente agradecido a los argentinos y soy un demócrata por excelencia. Es decir, en una elección yo dije un día, alguno de ustedes, de sus colegas, que se gana por un voto y se pierde por un voto. Por ello, bueno, son ajustaditas. Está bien, es así la democracia, y me van a encontrar colaborando permanentemente. Y para el marco de la gobernabilidad, también. Pero, ¿cuál es el marco de la gobernabilidad? Se va a discutir. No, acordar no significa dejar convicciones y principios de lado. Pues si ustedes analizan, así a prima facie, ¿no es cierto?, muchos aspectos el voto, hay que estudiarlo muy bien en cada lugar, cómo se vio, cómo fue, inclusive en cada lugar de la provincia de Buenos Aires, en cada lugar del país. Es muy interesante. Mire, yo la verdad es un proceso apasionante, interesante, que hay que hacerlo con mucha tranquilidad, pero lo importante hoy es la Argentina, que le puede decir al mundo, miren las cosas que están pasando lamentablemente en Honduras y en eso que nos duele tanto a quienes amamos y queremos la democracia. Los argentinos le podemos decir al mundo que acá todos los argentinos le podemos decir al mundo que acá se puede ganar por un punto, o se puede perder por un punto, pero la democracia está fuerte, está vigente, y hay una cristalinidad absoluta, que esto es lo importante. América, América. América. ¿De dónde? De América. América. Mire, en la democracia se pierde y se gana. Evidentemente hay visiones, es decir, o habrá algunos sectores, es decir, yo lo mismo diría por qué nos ganaron por un punto o 2 puntos nomás. Es decir, si éramos tan malos nos ganaron por muy poco. Así que es una interpretación, fue muy pareja la elección. Fue muy pareja, pero es como en Santa Fe, ganaron por un punto, pero pues se ganó por un punto. Ahora claro, un puntito. Acá igual, perdimos por 2 puntitos. Es decir, pero en muchos lugares del país pasó, Cuidado, en muchos lugares. Yo creo que este es un país que ha demostrado ser plural y democrático, así que lo que uno tiene que hacer después las evaluaciones necesarias para potenciar la alternativa que la Argentina necesita para consolidarse. ¿La otra pregunta cuál era? No, el diálogo tiene que estar siempre presente, pero el diálogo se hace a dos puntas, hay que conversar, hay que dialogar permanentemente, pero una cosa es dialogar, desde mi punto de vista, y otra cosa es renunciar a los principios.